Desde el punto mágico frente al mar Caribe, Viento Sur 88.5 FM, expandiendo la frecuencia cultural de la alegría. Este espacio es educativo, cultural, apto para todo público. Hola amigos, la Casa de la Cultura Alí Rodríguez y esta su emisora Viento Sur 88.5 FM presentan su espacio Asoprovida, Cultura y Ambiente. Sean bienvenidos a esta siguiente hora gracias a la presidencia de nuestro amigo César Zavala, a la dirección de José Gerdel y hoy nuestro productor también será nuestro operador de sonidos Douglas Donaire. Hablará para ustedes llena de gratitud y de alegría Carmen Correa. Vamos a oír el micro Douglas que nos habla acerca de Asoprovida como organización. Asoprovida es un movimiento cultural y ambiental que fomenta el cuidado a la vida en todas sus expresiones. Nuestros promotores e integrantes son personas voluntariosas de todo nivel social y cultural. Nuestra filosofía es de servicio, aprender para enseñar y recibir para dar. Es por eso que los cursos y talleres que dictamos son gratuitos. Asoprovida abarca programas como Desarrollo Humano, Educación, Cultura y Ambiente, Seguridad Alimentaria, Huertas Caseras, Prevención de Drogas, entre otros. Despierta a la vida. Participa con tu ambiente. Contáctanos a través de esta emisora. Eso es nuestra Asociación Protectora a la Vida. Y en esa búsqueda que ella tiene de proteger la vida, hoy vamos a hacer conciencia del cuidado del órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. Vamos a conocer de fondo ese órgano para luego poder valorarlo y saber qué tanto podemos hacer para cuidarlo. ¿Cuál será ese órgano? Eso lo sabremos al regreso de este rico espacio musical que desde ya nos brinda Douglas. Así que estén pendientes porque en la música que va a sonar está expuesta de qué órgano nos estamos refiriendo hoy en su programa Asoprovida. Escuchas Viento Sur 88.5 FM. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña es mi propia piel, solo que en la mía hay sudores viejos. Mi piel chamuscada, ardida en deseos, y la piel de mi niña huele a caramelo. Música. hacer la guerra. La guerra se hará para ver en los niños felices jugar y a la gente vieja hablar de la paz, que después la guerra estará de más, que después la guerra estará de más. Pirulí, giralú, pirulí, pirulero, que la piel de mi niño huele a caramelo. Dormite, mi niña, despierte los viejos, busquen la alborada por un mundo nuevo. Pirulí, giraluna, por la misma tierra, pirulí, pirulero, por el mismo cielo. Escuchas desde tu hogar, desde tu trabajo, desde tu vehículo. ¿Sabes que estás en sintonía de Viento Sur, la 88.5 FM, y que estás disfrutando de tu programa Asoprovida, Cultura y Ambiente, desde la Casa de la Cultura, Ali Rodríguez? Ese órgano del que estamos pendientes de hablar, pues ya lo descubrieron. Gracias a este cantautor, Ali Primera, que nos dice que es la piel, como él lo expresaba allí, la piel de mi niña huele a caramelo. A veces se nos hace difícil ubicar la piel en nuestra imaginación como un órgano, pero sí lo es. ¿Y saben ustedes que es el órgano más grande que tenemos en nuestro organismo? Valga la redundancia. Porque un órgano es un conjunto de células comunes que forman un tejido para realizar una determinada función. Imagínense la función tan importante que cumple nuestra piel. En latín, órgano significa herramienta. Y claro, que la piel es esa gran herramienta que nos acompaña desde que comenzamos a formarnos dentro del vientre de nuestra madre. cuando revisamos a lo mejor alguna literatura o nos ponemos a investigar, probablemente no encontramos que ese sea el primer órgano que se forma. Pero sí lo es, porque al principio hay unos tejidos que, aunque todavía no reciben el nombre de piel, lo van a hacer posteriormente. Es como el saquito en donde comienza a desarrollarse todo el milagro que es la vida. Y a la final, ese tejido es el que va a dar origen a la piel. Eso va sucediendo como para el cuarto mes. Es allí cuando en el feto aparecerá lo que es realmente la piel. Esa piel que va a estar conformada por dos capas. Una externa, que se llama epidermis, y otra un poco más profunda, que se conoce con el nombre de dermis. Dentro de ellas hay una cantidad de aspectos, o digamos de componentes, que son los que hacen que la piel sea la recolectora de toda la información sensorial sobre el mundo que nos rodea. Fíjense lo interesante y lo importante que es este órgano. Gracias a nuestra piel, podemos entonces nosotros detectar lo que es la temperatura del ambiente, toda la textura, la de nuestra ropa, la de todo lo que tocamos, entre otras tantas cosas. Pero ¿saben qué? Que pocas veces le dedicamos atención o pensamos en ella. A menos que experimentemos una molestia como una piquiña, una comezón o alguna otra enfermedad. Si nos sale un granito, allí es entonces que nos damos cuenta de que tenemos piel. Sin embargo, la piel es un órgano maravilloso que vale la pena descubrir. Y por eso es que hoy estamos acá haciendo el estudio de este maravilloso órgano. Como decíamos, es el órgano más grande del cuerpo. Fíjense que la piel de un adulto mide aproximadamente unos 70 metros cuadrados. Imaginémoslo así, o sea, veamos como que si agarraran la piel y lo abrieran todo y lo colocaran en una mesa, eso es lo que va a abarcar nuestra piel, unos 70 metros cuadrados, porque ella es la que forra todos nuestros músculos, todos los huesos y el resto de nuestros órganos. La piel es la que regula la temperatura del cuerpo, ella es como un termostato. Es por eso que cuando la temperatura aumenta, surge lo que es el sudor. Es porque se activan unas glándulas que están contenidas en ella. Esas glándulas se llaman sudoríparas. Entonces, estas segregan el líquido que se llama sudor para refrescar el organismo. Se dice que nosotros podemos generar al día 11 litros de sudor. Imagínense lo interesante. Y lo importante, que sería el consumir entonces esta misma cantidad de líquido, pero esto lo vamos a ver ya en la parte final del estudio que estamos haciendo este órgano, cuando veamos ya los cuidados que vamos a tener con respecto a él. Cuando la temperatura baja, sucede lo contrario. Los poros se cierran, ¿verdad?, para que no se escape el líquido de allí y que el calor entonces quede internamente. Todas esas funciones cumple nuestra piel. En la piel encontramos una variedad de componentes. Dentro de ellos está lo que se llama la melanina, y justamente es la que da origen a los diferentes tonos de piel. Por eso unos somos más blanquitos, otros somos más oscuritos, inclusive van a llegar al extremo de los albinos y aquellas personas muy muy muy tan morenas que hasta tienden a ser como azulados. Eso es, mientras más melanina hay en la piel, más oscura es la piel. Antes de continuar con este estudio, vamos otra vez a deleitarnos con una rica música que hemos traído. Hoy hemos traído, aparte de Ali Primera, otra invitada cantante de origen cubano, que nos va a llenar también de mucho sabor este programa. Así que entonces vamos con Gloria Estefan, Abriendo Puertas. Escuchas Viento Sur, 88.5 FM. Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana, así también en tu llamada. la lluvia, llega de nuevo la calma, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Dice Gloria, cerrando, abriendo puertas y cerrando heridas. Justamente hoy que estamos acá desde su emisora Viento Sur 88.5 FM en su programa Asoprovida Cultura y Ambiente, hablando de la piel. Y es justamente en la piel en donde a veces por accidentes pues se generan heridas. Y como ella lo decía en la canción, pero hay que seguir adelante y vamos a aprender de qué manera podemos cuidar ese órgano. Ya que es un órgano, la piel, que se regenera constantemente y a diario vamos eliminando células, se van descamando y van siendo reemplazadas por otras. Al cabo de 28 días nuestra piel siempre es otra. Imagínense la oportunidad que tenemos de, según los cuidados que le demos, de tener nueva piel ya a los 28 días de... Ojalá que sean de cuidado y que sigamos pues los consejos que nosotros hoy le vamos a estar dando. Pero justamente reconozcamos que entonces en el polvo va a estar presente nuestra piel. Es por eso que en nuestras casas hay olores característicos, porque en nuestra casa siempre está, digamos que están en suspensión todas esas partículas de la piel de todos los que allí habitamos. Claro, incluyendo también las mascotas. Esa piel también está presente en nuestras sábanas, en nuestro paño, en nuestras ropas. Allí hay gran cantidad de estas células. El mal olor en nuestro cuerpo se debe a la presencia en nuestra piel de innumerables bacterias, que ellas se descomponen, o mejor dicho, ellas descomponen la grasa que se evapora en el sudor. Por eso es que se hace necesario el baño diario. De allí fue que surgió la idea de que teníamos que bañarnos diariamente. Esto es para ayudar a ese proceso. Y como hay células que aunque mueren, no se desprenden, no todas se desprenden, es bueno que, aparte del baño normal, dediquemos aunque sea un día a la semana a exfoliarnos. O sea, a tratar con un poquito más de más profundidad la frotación en la piel para que estas células puedan ser desprendidas. De todas maneras, más adelante explicaremos cómo es eso de exfoliarse y con qué productos podemos hacerlo. La piel tiene diferentes espesores en las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la de los párpados es la piel más fina que existe, porque fíjese que ella es la que guarda, o sea, dentro de ella está guardado uno de los órganos más sensibles que están expuestos, como es el globo ocular. Pero si nos fijamos en la piel de los talones, ¿cómo será? Gruesísima, porque es la que soporta el peso de todo nuestro cuerpo. Y tiene que ser así, de esta manera. Es por eso que el trato que nosotros le demos a nuestra piel también tiene que ver con ese espesor y esa textura que ella tenga en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Cuando nos vamos a tocar los párpados, tiene que ser con telas de algodón, algo muy suave. Pero a los talones sí podemos darle duro y de vez en cuando retirar toda esa cantidad de células que se van endureciendo allí y que a veces hace falta que las estemos retirando. Fíjense en la piel que está en la terminación o yema de nuestros dedos. Es totalmente diferente. En ella se presentan unos surcos o unas figuritas que son como unos laberintos que se llaman las huellas dactilares. Estas huellas no son iguales ni se repiten en ninguna persona. Ni siquiera los gemelos tienen las mismas huellas dactilares. Cuando ya el hombre comenzó a crear sistemas de identificación, fue que tomó estos signos como una identidad individual. La madre naturaleza nos dio estos surcos para tener buen agarre de los objetos, pero también para darnos eso, para decirnos que todos somos diferentes y el respeto que tiene que haber por esa particularidad. En esa zona justamente también hay la mayor cantidad de sensores receptores táctiles. Esto es para capturar mejor las formas y las texturas. Por eso es que las personas que cuando no tienen mucha evidencia se ayudan por lo que es el tacto y ellos pueden de esa manera identificar cualquier forma, cualquier textura y por supuesto que la temperatura también en esa parte es más sensible, o sea, la podemos capturar de manera más fácil. Pero realmente lo que tiene que ver con la temperatura la capturamos mejor con el dorso de la mano. Fíjense que cuando nosotros tocamos a una persona para saber si tiene fiebre, lo hacemos justamente así, volteamos la mano y tocamos la zona, vamos a decir la del cuello, que es una en donde más la temperatura se refleja cuando aumenta, y es justamente por eso, porque allí están unos corpúsculos que se llaman los de Meissner y ellos son los que están encargados de capturar lo que es la parte de la temperatura. Cuando a la piel le toca reconstruirse completamente de una manera drástica, ¿verdad? Como nos decía la amiga Gloria, por una lesión o por una herida o quemadura, raspón, ya esa piel es diferente. Ya ella no va a tener vellos como el resto de la piel, ni glándulas sudoríparas. Ya que aquí estamos hablando ya de daños que en la piel podemos tener, vamos a aprovechar entonces para escuchar uno de los micros que tiene Asoprovida ya conformado y vamos a escuchar a ver de qué nos habla, no directamente de la piel, pero sí a lo mejor de algunos daños que se suceden en nuestro ambiente. Asoprovida y esta emisora presentan Un mensaje a la conciencia por el ambiente. En Gopesh Bar, un pueblo montañoso en la India, un grupo de trabajadores de una empresa americana llegaron con permiso en mano para talar árboles en la zona. Las mujeres y niños de la aldea se aferraron a los árboles, dispuestos a defenderlos con sus vidas. A los trabajadores de la fábrica no les quedó más opción que desistir de su propósito. Con este gesto espontáneo de amor a la naturaleza, los aldeanos de Gopesh Bar demostraron de la manera más elocuente que el valor de 10 árboles era inmensamente superior al precio de su madera. Paso Provina y esta emisora presentaron un mensaje a la conciencia por el ambiente. Para cualquier información, les invitamos a visitar nuestra página web www.asoprovida.org. Aso Provida, Asociación Protectora de la Vida. Grave que se le causa a la dermis y a la epidermis de nuestra tierra cuando talamos. Ahora continuando acá en esta su emisora Viento Sur y hoy en el programa de Aso Provida hablando de ese gran órgano maravilloso que cubre todo nuestro cuerpo y que es la piel, vamos a ver de qué manera se daña nuestra piel. Nuestra piel ante todo se daña por la falta de consumo de agua. Porque ya vimos que a través de ella toda la cantidad de agua que se evapora. También la exposición al sol en horas en donde los rayos de él inciden directamente es muy perjudicial. El viento, el agua clorada de las piscinas, el uso de detergentes para bañarnos. Ahorita es muy común que a lo mejor no encontremos el jabón adecuado. Y utilizamos, bueno, hasta jabón líquido o jabón para lavar los platos. Esto daña demasiado la piel. El frío en exceso. La falta de nutrientes en nuestra dieta. El consumo de alcohol, de cigarrillos. La falta de descanso también incide en lo que es el daño para nuestra piel. Ahora, ya sabiendo los daños, ¿de dónde vienen? Viene la parte como que más interesante. ¿Cómo cuidar la piel? Bueno, si es por falta de agua, sabemos que tenemos que tomar la suficiente agua para mantenernos hidratados. Hay una cantidad muy común por allí que siempre se está recomendando, que se dice que son 8 vasos diarios. Sin embargo, esto va a depender de nuestra contextura. No puede consumir la misma cantidad de agua una persona de un cuerpo chiquitico a una de un cuerpo muy grandote. No es lo mismo hidratar a una persona que sea muy gruesa a una que sea delgadita. Entonces, esto va a depender mucho de lo que es la contextura de la persona y el tamaño. También va a depender de la actividad que la persona esté realizando. Si usted está acostado descansando, no va a necesitar la misma cantidad de agua si usted anda por allí cargando arena bajo el sol, qué sé yo, o sea, cargando arena, echando paladas, cargando una carretilla. De todo eso va a depender. Va a depender de lo caluroso o frío que esté el ambiente. Pero allí tenemos que tener cuidado. A veces cuando estamos en ambientes muy fríos, que suele suceder aunque no estemos en los Andes, pero estamos dentro de un aire acondicionado, probablemente no sentimos sed. Pero igual el cuerpo está gastando agua. No hay esa sensación. Entonces aquí donde el llamado es a que estemos tomando agua, la estemos ingiriendo, aunque el cuerpo no lo esté pidiendo a gritos. Porque justamente cuando nos da la sed es porque ya el cuerpo tiene un grado de deshidratación. Entonces vamos a estar pendientes donde estemos, donde andemos. Vamos a cargar, ¿verdad?, nuestro envase lleno de agua, nuestra botellita, y vamos a estar consumiendo pequeños sorbos de vez en cuando, así el cuerpo no lo esté pidiendo. Para cuidar nuestra piel, También tenemos, debemos tener el cuidado de protegernos si nos vamos a exponer al sol. Esto es después de las 9, 10 de la mañana y antes de las 4 de la tarde. Vamos a estar pendientes, es muy fácil. Ahorita a lo mejor probablemente no tengamos a la mano una sombrilla, pero es muy fácil cuando nosotros caminamos, siempre caminamos por la ciudad, en donde hay árboles, en donde hay casas, en donde hay edificios. Entonces vamos a andar pendientes de la sombra y nos adaptamos a la acera en donde esté pegando la sombra en ese momento. Y de esa manera vamos a recibir de manera menos directa los rayos del sol. Tomar los nutrientes necesarios. Fíjense, ustedes dirán, bueno, ahorita a lo mejor eso es un poco difícil, pero vamos a estar pendientes de consumir la mayor cantidad de vegetales, que es donde están la gran cantidad de vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Hay por allí una parte del ganado, ¿verdad? A veces nos gusta consumir a lo mejor las partes más magras o más macizas. Y justamente el ganado tiene una gran concentración del colágeno, que es uno de los nutrientes que nuestra piel más necesita para mantenerse en buenas condiciones. Y en el ganado eso está presente en las rodillas, que es lo que llaman la chocosuela, y en la pata. Y bueno, y gracias a Dios, eso es bastante accesible. Usted va a cualquier sitio de esto, claro, y se le hace como más accesible, comprar esta y consumirlo, aunque sea una o dos veces por semana, ¿verdad? Tanto lo que es la rodilla como la pata. Por supuesto que la gelatina, esa que compramos por allí, preparamos y la comemos bien frita, en ella también está contenido mucha cantidad de colágeno. Entonces, bueno, de vez en cuando también, si vamos a consumir alguna chuchería, bueno, que sea gelatina. Y con esto nosotros estamos aportando gran cantidad de nutrientes que nuestra piel los toma de manera, digamos, casi que inmediata. Para seguir con estos cuidados, ya que hablábamos ahorita de cuáles eran los daños, por supuesto, si el alcohol hace daño, pues no consumamos alcohol, o por lo menos no de una manera excesiva. El fumar cigarrillo también incide de una manera directa, pues dejemos de fumar cigarrillos, o si fumamos mucho, ya vamos a fumar menos. Hablábamos también de algo que pareciera mentira, pero es el descanso. El descanso, si ustedes lo notaran, cuando una persona está trasnochada o se trasnocha mucho, es muy difícil que en su piel haya brillo, y es justamente por eso. Entonces hablemos de la hora de dormir en la noche. En la noche, la magia del descanso justamente se encuentra entre las 9 y las 12 de la noche. Una persona que acostumbre a irse a la cama entre ese espacio de tiempo, o sea, que no pase, porque es el lapso de tiempo que deberíamos aprovechar, en donde el cuerpo, como quien dice, aprovecha para restaurar todos los nutrientes. Y si es en el caso de la piel, pues mucho más. Si es en este lapso de 9 a 12 de la noche aproximadamente, porque alguien a veces me decía, pero bueno, fíjate que hasta los horarios han cambiado, o sea, ahora pusieron una media hora antes, después la habían quitado y todo aquello. Pero bueno, a la madre naturaleza nada de eso se le escapa. Ya nosotros sabemos que al llegar la noche, pues si no es que estamos trabajando, pues podemos ya irnos disponiendo para irnos a la cama lo más temprano que podamos. Porque entre las 9 y las 12 aproximadamente es que nosotros vamos a lograr el verdadero descanso y así nuestra piel. Otra hora importante que también ha recibido por allí un mal nombre, pero que también nos sirve mucho, mucho para regenerarnos, tanto la piel como el resto de los órganos, es la 1 de la tarde o por allí aproximadamente. Esa hora la llaman la del burro porque justamente el cuerpo pide un descanso. Y si uno anda por allí en actividad, entra en un letargo, pero es porque el cuerpo está pidiendo esa restauración. Entonces ya sabemos, acostarnos entre las 9, digamos 10 de la noche, ya a las 11 prácticamente vamos a tener es una sola hora de recuperación, porque es hasta las 12, la oportunidad máxima de recuperación. Descansar o hacer siesta, si podemos, a la 1 de la tarde. Y por espacios de 10 minutos, en el lapso de lo que es todo el día, nosotros podemos tomar descanso. O sea, estamos en alguna actividad, pues tomémonos unos 10 minutos y nos sentamos, nos relajamos, y de esta manera, pues nuestra piel también va a buscar los nutrientes que necesita para lucir mejor. Seguro que si seguimos todos estos consejos, nuestra piel mejorará. Y si a esto le sumamos el mantenerla aseada, hidratada, podemos utilizar productos naturales. Hay plantas que nos brindan estos cuidados. No necesariamente tenemos que comprar productos muy costosos. Podemos echarle mano a la sábila. La sábila regenera la piel también de una manera maravillosa. Entonces, para seguir con estas maravillas, vamos a pedirle a nuestro amigo Douglas, a nuestro productor y hoy controlador de sonidos, que vamos a escuchar otra musiquita de las que nos trae nuestra amiga Gloria Estefan y que justamente tiene que ver con nuestra tierra. Escuchas Viento Sur 88.5 FM. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Continuando en este su espacio Asoprovida, Cultura y Ambiente por su emisora Viento Sur 88.5 FM, ya con el espacio final que hoy lo dedicamos al estudio y cuidado de lo que es un gran órgano como lo es la piel. ¿Cómo entonces ayudar a eliminar esas células que al principio hablábamos que no salen tan fácilmente? Es cuando en esta parte vamos a explicar cómo es el sistema de exfoliación. Esto lo vamos a hacer una vez a la semana. Vamos a tomar elementos naturales como la arcilla, borra de café, avena en hojuelas, sábila. Azúcar no, muchas personas utilizan el azúcar, pero les cuento que el azúcar está compuesta por unos cristales que son cortantes y no es recomendable. No es recomendable que los usemos. En cambio, la borra del café, cuando ya lo hemos usado, eso sí, porque el café son como puras bolitas que cuando nosotros lo pasemos por la piel, pues no va a rayar, no va a ser de una manera abrasiva. Ok, vamos a agarrar todos estos elementos, los que podamos encontrar, por eso les nombré varios. Inclusive puede ser uno solo de ellos. Y una vez que estemos en el baño de nuestra casa, ¿verdad? Ya totalmente sin ropa, vamos a comenzar a frotar, preferiblemente desde la piel de los pies, en forma ascendente y en forma circular, utilizando el dedo índice, medio y anular. Vamos frotando, haciendo círculos grandecitos en las zonas que se pueda, pequeñitos en los deditos, y vamos ascendiendo, haciendo estos círculos, utilizando o teniendo las manos empapadas de este producto que estemos utilizando. Esto hasta que lleguemos a los hombros. Ya cuando vayamos a tratar lo que es la zona del cuello y de la cara, pues vamos a tener más cuidado. Si podemos utilizar otros elementos más finos, pues lo hacemos. Por decir algo, la avena, entonces ya más trituradita, igualmente la borra del café. Y seguimos con esta limpieza hasta completar lo que es la piel del rostro. Luego simplemente retiramos, ¿verdad? Nos bañamos, utilizamos el jabón que vayamos a utilizar. Podemos colocar alguna crema humectante que tengamos por allí, o en su defecto podemos utilizar los mismos elementos naturales como la sábila. Colocamos sábila, la dejamos otro ratico y nos enjuagamos la piel. De esa manera nosotros vamos a permitir que nuestra piel respire mejor y vamos a retirar todas las células muertas. Enseguida se ve el cambio en la piel, se ve un brillo, se ve un descanso, y parece mentira. Cuando hacemos este tipo de limpieza, se ven beneficiados inclusive los órganos internos. Háganlo para que ustedes vean. Y si bueno, de allí en adelante pueden seguir limpiando el resto del organismo ya internamente, con depurativos y todo aquello, pues háganlo. Bueno, esperemos que hoy hayamos aprendido a valorar este gran órgano. Andemos con cuidado por las calles, utilizando la mayor cantidad de sombra que podamos, tomando la mayor cantidad de agua o la que estemos necesitando en el momento en que estemos. Que estemos dándonos el descanso que nuestro cuerpo nos está pidiendo, tanto en las noches como en el día. De esta manera esperamos que con lo que hoy hemos aprendido y recordando que nuestra piel le debemos dar ese real valor, tenemos que cuidarla no solo por estética, sino por salud. Imaginémonos a nosotros sin piel. Claro, ella es la que protege, ella es la que cumple toda esta cantidad de funciones, que lo importante era que hoy nosotros hubiésemos tomado conciencia de esto y que le demos más valor. Así que amor a nuestra piel y a cuidarla. Por acá se les quiere mucho. Nos estamos despidiendo desde esta su casa de la cultura con su presidente César Zavala y desde esta su emisora Viento Sur 88.5 FM con la dirección de José Gerdel, la producción de Douglas Donaire, que hoy también nos acompañó como operador de sonido y quien tuvo el honor y el placer de hablar para ustedes, Carmen Correa. Así que hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos muy contentos con este otro regalito musical. Cuando das y...

días más. Viento Sur 88.5 FM. Somos la vida y la alegría en una constante lucha contra la muerte y la tristeza.